hace mucho tiempo. Me gusta tu cuerpo abierto, pero más me gusta lo de adentro. Muchas veces me di vuelta por vos, hemos ya dado la vuelta, mas yo tendré. Siempre te he sido fiel, pero vos conmigo. Yo estoy enamorado de vos desde hace mucho tiempo. Me gusta tu cuerpo abierto, pero más me gusta lo de adentro. Muchas veces me di vuelta por vos, hemos ya dado la vuelta, mas yo tendré. Siempre te he sido fiel, pero vos conmigo no lo soy. ¡Cerveza! Yo estoy enamorado de vos desde hace mucho tiempo. Me gusta tu cuerpo abierto, pero más me gusta yo de adentro. Muchas veces me di vuelta por vos, me mucha la vuelta, más yo tendré. Siempre te he sido fiel, pero conmigo no lo soy. Cerveza, yo te quiero, cerveza, yo te adoro, cerveza, yo te quiero, cerveza. La la la la la. ¡A su salud!